en el contrabajo. Estamos un poco distraídos hoy. Vamos a continuar con nuestro programa. Han pasado 33 minutos de las 6 de la tarde. Estamos haciendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, como todos los días entre las 18 y las 20. Hoy comienza en la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja, el 7º encuentro de la televisión pública y la 5ª asamblea del Consejo Federal de la Televisión Pública. Dentro de todas las formas que se van instrumentando a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, ha creado lo que se llama la Unidad de Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión, Internet y Videojuegos. Esto es una nueva forma de ir consolidando la nueva ley, como decíamos, de Servicios de Comunicación Audiovisual, para lograr a partir de esta unidad producir y dar más calidad a los contenidos tanto de la televisión como lo que se puede ver en internet y lo que se puede acceder a través de los videojuegos. Dentro de este encuentro que comienza hoy en la ciudad de La Rioja está participando el señor Germán Calvi, que es el coordinador general de esta unidad de fomento a la producción de contenidos, y a quien le damos la bienvenida en la tarde de la radio. Germán, bienvenido a la radio. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, no sé si usted estaba escuchando más o menos la presentación que hacía sobre lo que es la unidad de fomento a la producción. ¿Qué nos puede agregar respecto de esto? Que hoy las nuevas tecnologías ya son la realidad y están convergiendo las pantallas en las cuales nosotros disfrutamos contenidos audiovisuales. El celular, la computadora, sí, el televisor y la pantalla de cine. Entonces, por eso estamos pensando también en políticas de fomento de contenidos que transiten todas estas pantallas. Sí, sí. ¿Cómo se instrumenta esta forma, digamos, a partir de la ley y a partir de la unidad? Hoy estamos en una primera etapa, que es la de construir puentes con los desarrolladores de videojuegos en la Argentina, con los desarrolladores de contenidos audiovisuales para internet. Sí. Y lo estamos articulando a las políticas del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital, vinculado al fomento de los contenidos para televisión. Sí. En este año tenemos la meta de conseguir fondos desde el Ministerio de Economía, o sea, extra presupuestarios del Instituto, para poder llevar adelante el primer concurso de contenidos audiovisuales para Internet. Sí. Y también un primer concurso para el desarrollo de videojuegos. Argentina tiene gran capacidad de producción. De hecho, hoy está considerado como el cuarto exportador de contenidos del mundo. Sí, sí. La República Argentina. Pero la mayor parte de lo que hacemos en videojuegos y exportamos son una partecita del desarrollo para una empresa de un tercer país. Sí. Queremos ver la posibilidad de articular el desarrollo de contenidos propios y la distribución en el país y también la exportación de ese contenido. Sí, sí. Y la televisión, en este caso, ¿cómo aparece en la televisión estas formas o estos contenidos? Bueno, nosotros hoy estamos felices de estar aquí en La Rioja entregando los premios a las productoras que están produciendo contenidos para la televisión digital. Más de 15 premios vamos a entregar. Sí. Para La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Sí, la zona del Nuevo Cuyo. Eso ya es un gran cambio, ¿no? Sí, sí. Eso para nosotros ya es un gran cambio. Estar hoy aquí apoyando a realizadores de La Rioja y de Cuyo para producir contenido es una señal muy clara en el marco de la ley de democratizar, de federalizar y de darle lugar a nuevas voces. En la nueva edición de concursos que hemos anunciado, vamos a producir unos concursos que se llaman para Cross Media, que es, sí, para articular una serie de ficción para televisión, sí, con mayor interactividad, con una página web y con un videojuego. Ajá. De manera que podamos lograr mayor interactividad, podamos jugar, podamos participar, podamos opinar, podamos tener más información de los personajes, de la historia, de las situaciones. Es un poco lo que demandan las nuevas generaciones, más interactividad con los contenidos. Y también poder modificar de algún modo la historia que se está contando a partir de esta interactuación a través del videojuego. Absolutamente. Digo, hoy pasan dos cosas. La primera cosa es que la ficción en televisión estaba oligopolizada, casi monopolizada, en tres grandes grupos. Sí. Hoy se va a federalizar, ¿no? Estamos federalizando el relato de la ficción y por primera vez en la historia los argentinos vamos a ver en pocos meses ficciones con tonadas, ficciones con otra idiosincrasia que no sean la de Palermo en Capital Federal. Claro, claro. Lo segundo es democratizar quienes toman las decisiones para elegir esos contenidos. Claro. ¿No? Nosotros hemos convocado a los mejores directores de cine y de televisión, a los mejores productores, a los mejores actores, a los mejores guionistas, a los mejores técnicos de cine y de televisión de Argentina, y ellos son los que eligieron, con sus trayectorias, con su experiencia, con su mirada, los mejores proyectos. Eso también hace, ¿no?, a democratizar la decisión de la producción. Y por último, sí. con el tema de los videojuegos, sí. a nosotros no nos gusta que nuestros niños solo accedan a contenidos violentos o discriminadores o que hablen de guerra, en donde siempre los buenos son de los Estados Unidos y siempre los malos son latinoamericanos o asiáticos. Nos parece que ahí hay mucha discriminación, que hay mucha violencia, que hay mucho comercio, ¿no? Nosotros queremos proponer entretenimientos más educativos, más sanos, no más aburridos, mucho más atractivos, pero también más colectivos, que formen valores, que muestren lo que somos. Esto está bueno. Pero ¿sabes qué pensaba también, Germán, en el tema cuando se hablaba de la democratización? Pensaba que a veces, hablo en el caso nuestro, nosotros tenemos un canal provincial que es el Canal 9, Radio y Televisión Riojana, y a veces es un poco difícil que los directivos tengan esta conciencia clara de lo que es la democratización de la información, porque a veces es mucho más fácil, como nos pasa a nosotros, comprar los productos que ya vienen enlatados desde Buenos Aires con estos contenidos que usted marcaba muy bien recién, Germán, y donde solamente plantean una mirada y una cuestión muy centralista y todo lo demás que podemos hablar a partir de esto, pero que siguen perteneciendo a los grandes grupos, y casi toda la producción cinematográfica que se ve en nuestro canal son producciones realizadas en Estados Unidos, comprados en grandes paquetes de cine y demás. Digo, lo que pasa es que hasta ahora era muy pequeño el juego que tenían las televisoras regionales, ¿no? Como los amigos de Canal 9. Sí. Ahora está empezando una nueva era en donde la comunicación deja de ser solo un negocio y pasa a ser el ejercicio de un derecho. Sí. Donde más voces tienen derecho a contar sus historias y en donde los televidentes tienen derecho a elegir entre más alternativas. Sí. Hoy ese proceso acompañado de una ley antimonopólica debe generar las condiciones para que los canales encuentren sustentabilidad en producciones locales, encuentren sustentabilidad en otros esquemas diferentes, que no sea ser repetidoras de programadoras de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Sí. Esto es un proceso de transformación. Nosotros, el humilde aporte que estamos haciendo en conjunto con el Consejo Asesor en este momento es 15 producciones cuyanas que van a estar ahora en la televisión argentina. Está bien. Es un buen comienzo, ¿no? Sí, sin duda. Son 142 producciones en todo el país, son más de 390 horas de contenido. Para que tengas una idea, un canal promedio estrena 450 horas por año. Sí, ¿no? Sí. Estamos produciendo solo con este plan 390 horas. Claro. Eso va a nutrir de muy, muy buenas e interesantes series de documentales y muy, muy buenas e interesantes series de ficción para que disfrutemos esa Argentina oculta que estaba más allá de la General Paz y que estaba más allá de los intereses de las grandes corporaciones. ¿Cuáles son sus expectativas para este séptimo encuentro? ¿Qué espera llevarse de La Rioja, Germán? Para nosotros siempre es un orgullo participar con los amigos del Consejo Federal de la Televisión Pública. Participamos en el encuentro anterior en Formosa y vemos que realmente no pasó un año en la política, ¿no? Vemos que ya todo el Consejo Federal está discutiendo 5 años adelante de lo que estábamos discutiendo el año pasado. Eso es muy bueno. Venimos a intercambiar ideas, venimos a proponer herramientas de construcción de una mejor televisión, venimos a escuchar, venimos a aprender y venimos a compartir un momento grato con los que hacen la televisión pública de manera federal en nuestro país. Muchísimas gracias por este contacto con la radio, Germán Calvi. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, un gusto entonces. Hasta luego. Estábamos comunicados con Germán Calvi, que es el coordinador general de la Unidad de Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión, Internet y Videojuegos, que fue creado dentro del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales de la República Argentina. Vamos a la música, vamos a escuchar a una banda rosarina. Ellos se llaman Rosario Smowing y hacen esta música que la verdad que da ganas de bailarla. Si siempre estoy llegando, se llama Rosario Smowing. A veces se complica la paciencia. A veces manda la necesidad. A veces nadie llega hasta la puerta. Entonces uno el que sale a buscar. Repiten otra pieza.